Estamos hablando hoy sobre las diferentes sectas y sobre los problemas. Nosotros tocamos la cuestión mormonismo y solamente llegamos a los escritos de ellos, también quién es Dios para ellos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo para los mormones? Bueno, el Espíritu Santo es un Dios, con minúscula, separado del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es una sustancia, una especie de fluido mediante el cual el Padre ejercita su influencia. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos según el mormonismo? Es notable que hay tantos cristianos que pueden venir a esta iglesia aquí, escuchar la palabra y no notar la diferencia entre lo que predicamos, enseñamos y todo cuanto tiene que ver con la enseñanza bíblica y el mormonismo. Entonces, ¿cómo ser salvos según el mormonismo? Bueno, somos resucitados por gracia, pero salvos y exaltados hasta la divinidad por las obras. Usted tiene que hacer muchas buenas obras si quiere llegar a ser Dios o diosa, incluyendo fidelidad a los líderes de la iglesia, de los mormones, el bautismo mormón, el diezmo mormón, la obediencia en el matrimonio según los mormones y los ritos secretos en el templo. No hay vida eterna, sino se es miembro de la iglesia mormona. Sí, si usted no es miembro de la iglesia mormona, entonces olvídese de la salvación. Así que los que no están muy seguros de su salvación y creen que los mormones la tienen, van a tener que ir allá. ¿Qué ocurre después de la muerte, según el mormonismo? Bueno, finalmente casi todos van a una de las tres, de los tres cielos separados o reinos, luego de alcanzar cierta divinidad. Más o menos dioses otros, unos más que otros. Los apóstatas y asesinos van a las tinieblas de afuera. Luego, otras creencias y prácticas. No alcohol, no tabaco, no café, no té. Así que no está el terreno, no hay problema. El bautismo por los muertos es práctica mormona también. Se anima a los miembros a que se comprometan a dedicarse a 2 años como misioneros. Proselitismo, o el proselitismo de puerta a puerta, tienen que hacerlo. Son rituales secretos, también existen en el templo, solo para los miembros de los de buena reputación. Hay rituales bien raros donde se bendicen los pantalones, los calzoncillos, los zapatos, y tienen que las mujeres tratan a las damas, y porque hay mucho problema ya con eso, así que no puede ser de otra manera. Esa gente, yo no sé de dónde sacó todo eso, pero lo tienen. Solo hasta 1978 les permitieron acceso completo y privilegios a las personas de color negro. Por muchos años los negros no podían ser mormones porque no eran completamente gente. Así que tenían que evitar el mormonismo, pero ya 1978 en adelante ya los aceptaron. Luego vienen los primos hermanos de los mormones, que son los testigos de Jehová o ruselistas. El fundador y fecha y lugar. El fundador es Carlos Tassel Russell, el apellido final Russell. Él nació en 1852 y murió en 1916. Más tarde, Rutherford apareció en su lugar. La secta se inició en 1879 en Pensilvania, Estados Unidos. La sede hoy está en Brooklyn, en Nueva York. Los escritos claves de los llamados testigos de Jehová o ruselistas, todas las publicaciones de la sociedad Watchtower, Watchtower el vigía ¿cómo le llaman ellos? El vigía, no sé cuánto. La torre del vigía. Incluyendo su propia versión de la Biblia, ellos tienen su Biblia. La traducción Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Luego tienen otro escrito que se titula Razonando en la Escritura y usted puede vivir para siempre en el paraíso. La verdad que lleva a la vida eterna y la revista Atalaya y Despertad son los únicos manuales que usted puede leer para enterarse bien cómo llegar al cielo. ¿Quién es Jesús para el ruselismo o para los llamados testigos de Jehová? Jesús no es Dios de ninguna manera. Antes de vivir en la tierra, era el arcángel Miguel. Jesús era arcángel Miguel. Jehová hizo el universo por medio de él. En la tierra fue un hombre que vivió una vida perfecta. Esto es Jesús. Después de morir en el clavado del madero, no, ellos dicen no de la cruz, fue resucitado. Pero como espíritu, su cuerpo se destruyó. O sea, el espíritu que no puede ser crucificado ni muerto, pero ellos sí dicen que sí. Y que Jesús no va a regresar nunca porque ya lo hizo en forma visible, mejor dicho, invisible, también en espíritu en 1914. Muy pronto, él y los ángeles destruirán a todos los que no son testigos de Jehová. Así que si ustedes no lo son, prepárense para ser destruidos. ¿Quién es o cómo catalogan ellos al Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo para ellos? El Espíritu Santo no es ni una persona menos Dios, sino más bien una fuerza invisible y activa de Jehová. No tiene nada que ver con la Deidad. ¿Cómo podemos ser salvos? Bueno, al ser bautizados como testigos de Jehová, los seguidores deben ganar la vida en la tierra mediante cómo el proselitismo, yendo de puerta a puerta, igual como los mormones en este caso. La salvación en el cielo está limitada a 144,000 ungidos, y este número ya está completo, así que no hay lugar para usted ni para mí. ¿Y qué ocurre después de la muerte? Bueno, escuche bien, los 144,000 vivirán como espíritu en el cielo. El resto de los justos o la gran multitud que aparece en el mismo capítulo, allí cuando habla de los 144,000, capítulo 7 de Apocalipsis, vivirá en la tierra y deberá obedecer a Dios perfectamente o serán aniquilados. Los inicuos muertos morirán para siempre. Usted escucha eso y dice, qué lúgubre, increíble, cómo es posible que uno crea estas cosas, pero lo que creen. Luego, otras creencias y prácticas. Los testigos, conocidos como de Jehová y como la sociedad de Watchtower, and Bible Tracts, o sea, y tratados bíblicos, se reúnen los domingos en los salones del reino. Ellos no construyen templos, sino salones del reino. Los miembros activos fomentan la distribución de la literatura yendo de puerta a puerta. Conmemoran una vez al año la cena del Señor y solo los ungidos pueden participar no celebran ni días de fiesta ni cumpleaños. Eso es bueno porque así nadie sabe cuántos años tiene fulano, ni uno mismo sabe si cumplió o no, porque no celebran. No votan, no saludan a la bandera, ni prestan el servicio militar. Bueno, en el país donde no hay obligación está bien. Tampoco aceptan transfusión de sangre. Creen que el Armagedón tendrá lugar pronto. En Estados Unidos se dieron casos de criaturas pequeñas que necesitaban transfusión urgente. Tuvieron que ir rápidamente a la corte de parte de los médicos y tuvo que obligarlos. Ya no hicieron caso a los padres, porque se entiende que cualquier persona que usa el sentido común, que no puede estar prohibiendo algo donde la vida corre peligro por un menor, que no tiene la menor idea de lo que está pasando a su alrededor. Virtualmente lo matan los padres. Luego hay otro grupo que se llama los Armstrongismo, o los de Armstrong. Yo lo recuerdo porque lo escuché varias veces. Digamos, lo escuché por radio. Y él tenía un programa que se llamaba The World Tomorrow, el mundo mañana. Y hay que ver cómo hablaba. Se llamaba Herbert W. Armstrong. Nació en 1892 y murió en 1986, bastante reciente. Fundó esa iglesia de Dios universal en 1934. La Iglesia de Dios Universal abandonó su creencia, pero todavía hay grupos separados que le siguen, que siguen esa Iglesia Universal en su forma original. Los escritos de Armstrong claves, nuevos grupos, a menudo examinados, digamos, exmiembros de la Iglesia del Dios Universal, quienes todavía siguen las enseñanzas tradicionales de Armstrong, ellos produjeron la revista La Trompeta de Filadelfia, el mensaje de Malaquías y el programa de televisión del rey David y otros, así se llama. ¿Quién es Dios para esta corriente? Bueno, es un ser infinito, eterno. Ellos tienen la tradición que niega la Trinidad, definiendo a Dios como una familia de individuos, tal como hacen otros grupos. Sin embargo, en 1995, muy recién, los líderes de la Iglesia del Dios Universal, ellos aceptaron oficialmente el concepto de un Dios en tres personas y ahora aceptan creencias bíblicas. Tal vez no todo, pero gran parte sí. Para ellos, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es Dios encarnado en forma humana. Armstrong sugirió que Jesús retornaría a la Tierra en 1975. Algunos grupos de seguidores de estas enseñanzas tradicionales de Armstrong, Global Philadelphia y la Iglesia del Dios Universal, dicen que Jesús no resucitó físicamente y que es el único que ha nacido de nuevo. Jesús necesitaba nacer de nuevo. Ninguno de ustedes nacieron de nuevo, solamente Jesús. Pregúntele a ellos cómo ser salvo. Bueno, la salvación es por gracia, un favor inmerecido de Dios, dicen ellos. Los seguidores de Armstrong una vez creyeron que los cristianos estaban obligados a observar el sábado, el séptimo día, al igual que los días de fiesta, y seguían las leyes estrictas de la dieta del Antiguo Testamento dado a los judíos. Luego viene la Iglesia de la Unificación. Fundador personal, fecha y lugar, San Myang Moon. ¿Les suena conocido? Ese es coreano, el dios coreano. Nació en 1920, ya no es tan joven. Fundó en 1954 en Corea, Corea del Sur, la Iglesia de la Unificación. Su secta actual se encuentra en la ciudad de Nueva York, o mejor dicho, su sede, porque la secta está por todas partes. Escritos claves. Escuchen. El principio divino, escrito por San Myang Moon, es considerado el testamento completo para ese grupo. Bosquejo del principio, nivel 4, y la Biblia, pero no la Biblia tal como la conocemos usted y yo, sino un texto de estudio que enseña la verdad, póngale comillas aquí en verdad. ¿Quién es Dios para los munis? Así son conocidos ellos, como los munistas o los munis. Bueno, Dios es tanto pasivo como negativo. Dios creó el universo de sí mismo. El universo es el cuerpo de Dios. Dios no conoce el futuro. Sufre y necesita al hombre, especialmente a San Myang Moon, para ser feliz. No hay Trinidad. Así que Dios también necesita la ayuda. Y yo creo que aquí caen muchos cristianos cuando cantan que Dios necesita tus manos, necesita tus pies. No. Es un privilegio ofrecerle nuestras manos, nuestros pies, nuestra vista, nuestra mente, etcétera, etcétera. ¿Quién es Jesús para San Myang Moon? Bueno, Jesús fue un hombre perfecto, pero no es Dios. Es el hijo de Zacarías, tampoco nació de una virgen. Su misión era unir a los judíos detrás de él mismo, encontrar a una esposa perfecta y comenzar una familia perfecta. Esto es Jesús. Su misión fracasó. Seguramente no encontró esa esposa perfecta. Jesús no resucitó físicamente. La segunda venida de Cristo tuvo su cumplimiento en San Myang Moon, quien es superior a Jesús y concluirá la misión de Jesús que él no completó. ¿Quién es para los munistas el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es un espíritu femenino que trabaja con Jesús en el mundo espiritual para guiar a las personas hacia San Myang Moon. Solo por aprender el nombre cuesta. Se escribe a Sun Mu Myung, es decir, M Y-U-N-G, Moon, Moon, doble O. Así se escriben los asiáticos. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos? Bueno, la obediencia y aceptación de los padres verdaderos de Moon y su esposa eliminan el pecado y resultan en la perfección. Esos casados por Moon y su esposa beben de un vino santo especial que contiene 21 ingredientes, incluyendo la sangre de los padres verdaderos. ¿Qué ocurre después de la muerte? Bueno, a la muerte uno va al mundo espiritual. No hay resurrección. Los miembros avanzan al convencer a otros que sigan a San Myang Moon. Todos se salvarán, incluso Satanás. Eso es bueno. Y si no hay infierno, ¿por qué no salvar a todos, incluyendo al diablo? Otras creencias y prácticas. Los matrimonios en masa basados en diferentes antecedentes raciales, arreglados y llevados a cabo por Moon, quien no hace mucho celebró 30.000 matrimonios que él arregló. Tú te casas con este, así que Julio, ya no podrías continuar solo. Si te vas allá, dice Julio, tú te casas con este. Y no tienes otra alternativa que casarte. Bueno, los miembros creen que Jesús se inclina ante San Yang Moon y que Moon es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Cordero de Dios. Se acepta el contacto con los espíritus. O sea, es una superstición, una brujería abierta. Después viene la ciencia cristiana. Vamos a hablar un poquitito de estos, de este grupo también. El fundador personal, fecha y lugar, Mary Baker Eddy, así se llama, es una dama. Ella nació en 1821 y murió en 1910. Fundó la secta en 1875 en Massachusetts. La sede actual se encuentra en Boston, Massachusetts. Los escritos claves, ciencia y salud, una clave a la escritura, otro escrito. Escritos misceláneas, manual de la Madre Iglesia y otros libros, digamos, estudios por la señora Eddy. No consideran la Biblia confiable. El diario de ciencia cristiana, Centinela y otros escritos. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es un principio impersonal de vida, verdad, amor, inteligencia y espíritu. Dios es todo lo que existe. Verdaderamente la materia es una ilusión. No hay tal. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús no fue el Cristo, sino un hombre que expuso la idea de Cristo. Cristo, que es el Mesías, significa perfección, dicen ellos, no una persona. Jesús no era Dios, porque Dios nunca puede convertirse en hombre, en carne. Él no sufrió ni puede sufrir por los pecados. No murió clavado de la cruz. Tampoco resucitó físicamente, ni retornará literalmente. Poca esperanza, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, definen al Espíritu Santo como la enseñanza de la ciencia cristiana, un poder impersonal. ¿Y cómo podemos ser salvos? Bueno, la humanidad ya es salva eternamente. El pecado, el mal, la enfermedad y la muerte son algo irreal, no son reales. Si tú crees que estás enfermo, no estás enfermo. No es cierto, es solamente una idea. ¿Qué ocurre después de la muerte? Bueno, la muerte no es real, simplemente no existe. El cielo y el infierno son estados de la mente. El camino para alcanzar el cielo es mediante la obtención de la armonía, de unidad con Dios, armonizar con Dios. Otras creencias y prácticas de este grupo: los miembros no usan a los médicos, sino a los practicantes de la ciencia cristiana. Enseñan que la sanidad tiene lugar cuando uno reconoce que no puede enfermarse o lastimarse, y que el cuerpo no puede enfermarse, experimentar dolor o morir, porque la materia es una ilusión, no existe. Si usted dice, a mí me duele acá, eso es materia, pero no existe, está aquí en la cabeza. Usted dirá, no, pero está allá. Bueno, es lo que está en la cabeza, usted pretende ver que no es real. Atraen a los seguidores debido a sus reclamos de sanidades milagrosas. Se parece un poco y bastante a algunos grupos pentecostales. Y luego está la escuela del cristianismo. Su fundador personal, fecha y lugar, Charles Fillmore. Él nació en 1854 y murió en 1948. Y Myrtle Fillmore, quien nació en 1845, murió en 1931. En 1889 fundaron la secta de la en la ciudad de Kansas, Missouri. Su sede se encuentra hoy en Unity Village en Missouri. Los escritos claves, bueno, la revista Unity o Unidad, Lecciones en Verdad, Diccionario Metafísico de la Biblia, debe ser muy interesante, consideran que la Biblia no es digna de confianza porque contiene significados ocultos. Luego, ¿quién es Dios? Bueno, un poder invisible e impersonal. Dios es intercambiable con el principio, la ley, ser, mente y espíritu. Dios es todo y no es nada. Está claro, ¿no? Qué bueno para creerlo. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús fue un hombre y no el Cristo. Ahora, para aquellos que no están familiarizados, Jesús era el nombre personal de él, significa Salvador. Cristo es el título en griego y en el hebreo Mesías. Es el mismo nombre. Cristo no es nombre propio, es el título de él, lo que él hizo. Jesús fue un hombre y no el Cristo. En lugar de eso, era un hombre que tuvo la conciencia de Cristo. Cristo es un estado de perfección en cada persona. Jesús había vivido muchas veces antes y estaba en busca de su propia salvación. Jesús no murió como un sacrificio por los pecados de nadie. No resucitó físicamente y nunca regresará a la tierra en forma física. ¡Qué esperanza!, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la ley de Dios en acción. El poder ejecutivo, tanto del poder como del, no, mejor dicho, del Padre como del Hijo. Un pensamiento definido en la mente del hombre. ¿Cómo podemos ser salvos? Bueno, reconociendo que cada persona es un hijo de Dios como Jesús. No hay mal, diablo, pecado, pobreza, ni vejez. ¡Ja! Ay, aquí no hay ningún pobre. No hay viejo tampoco. Si hasta los viejos son jóvenes. ¿Qué ocurre después de la muerte? Eso es lo que nos interesa. La muerte es un resultado del pensamiento erróneo. Si usted piensa mal, va a morir. Si no, no. Uno se traslada a un cuerpo diferente mediante la reencarnación hasta tener iluminación. No hay cielo ni hay infierno. Quiere decir que usted, si es fuerte y todo eso, puede reencarnarse en un elefante. Y mañana va a ser un elefante. Si tiene cuello un poco largo, puede ser jirafa. Y va a ser una jirafa. Y así por el estilo. Pero va a tener que estar allí a ir perfeccionándose hasta volverse en algo mejor. Por ejemplo, en vez de continuar siendo elefante, se vuelve en una linda criatura, como la que vimos hoy acá. Y va creciendo y va mejorando poco a poco. Hay muchas otras creencias que no tienen importancia. Y uno ve todo esto y dice, ¿en qué va a parar todo esto? Juntando todas esas cosas, surge un denominador común. Es la llamada Nueva Era. El fundador personal, fecha y lugar. Este grupo se basa en el misticismo oriental, hinduismo y paganismo. Fue popularizado en parte por la actriz llamada Shirley MacLaine entre la década de 1980 y 1990. Las creencias son varias y a veces no se sabe ni qué creen ni ellos saben. Por ejemplo, en este asunto de la nueva era, escritos claves no tienen ningún libro santo. Usan pasajes selectos de la Biblia, del Cheng hindú, escritos budistas y taoístas, y creencias de los indios americanos, escritos también sobre astrología, misticismo y magia. Todo este guisado ellos usan. Ahora, ¿quién es Dios? Todas las cosas y todas las personas son Dios. Dios es una fuerza impersonal o principio, no una persona. Ya vieron ustedes que varios repiten lo mismo. Las personas tienen poderes internos ilimitados. Solo tienen que descubrirlos. Por eso hay muchos de ellos que dicen que no hay que mirar a Dios, tratar de mirar al cielo, hay que mirar hacia adentro de uno, porque Dios es uno mismo, está dentro de uno. Bueno, alguien dirá, en cierto modo, si Jesús vive en nuestro ser, entonces hay algo de verdad. No, no hay ninguna verdad, hay mucha diferencia. ¿Quién es Jesús? Jesús no es Dios, el Dios verdadero. No es un salvador, sino un modelo espiritual y gurú, es decir, maestro. Ahora es un maestro ascendente. Era un miembro de la nueva era que descubrió e hizo uso de sus poderes divinos en la misma forma que todos podemos hacerlo. Muchos creen que viajó al oriente, a India, al Tíbet, y que allí aprendió verdades místicas. No resucitó físicamente, ni ascendió a los lugares altos en el reino espiritual. Tal cosa no ocurrió con él. ¿Y quién es el Espíritu Santo para la nueva era? Bueno, algunas veces es una fuerza física. El hombre es divino y puede experimentar fenómenos psíquicos, tal como ponerse en contacto con criaturas extraterrestres. Esto está muy de moda hoy. ¿Y cómo podemos ser salvos? Por si hay alguna fórmula. Bueno, es necesario compensar el mal con el karma, con un buen karma. Podemos alcanzar poder sobrenatural mediante la meditación, el conocimiento de sí mismo, meditación trascendental y los guías espirituales. Usan el término nuevo nacimiento para referirse al nuevo conocimiento de sí mismo. Nada tiene que ver con el Señor y Salvador. ¿Qué ocurre después de la muerte? Según la nueva era, las personas reencarnan después de la muerte, hasta llegar a alcanzar la unidad con Dios. No hay vida eterna como una persona rescatada, digamos, alguien resucitado. Tampoco hay un cielo ni infierno. Yo pensé a veces sobre esto que creían así, digo, bueno, en cuanto a la reencarnación, la gente está llorando por un muerto. Y ese muerto tal vez ya es un perro que camina por ahí. Y está ladrando. ¡Oh, oh, oh! Y ellos llorando, ¿por qué? Sí, ya se reencarnó en ese perro. Oh, depende también, tal vez un gallo que canta y es mucho más lindo el gallo que el perro. ¿Y otras creencias? Bueno, puede incluir yoga, visualización, astrología, canalización de espíritus, hipnotismo, trances, lectura de las cartas del Torah y contacto con los espíritus. Usan los cristales para ponerse en armonía con Dios y para desarrollar un conocimiento superior y otros poderes psíquicos. Luchan por la unidad mundial, la paz y la sanidad holística. Holístico significa completo. Salud del cuerpo, mente, alma, cuerpo, todo. Bueno, podríamos continuar, pero vamos a ir dejando. No sea que ustedes se cansen. No, dice, si ya estamos cansados. Ah, entonces, ¿para qué dejar? ¿Qué es lo que creemos nosotros? Good question. ¿Qué creen los cristianos bíblicos? Esa es buena pregunta para terminar. El cristianismo bíblico fue fundado por Jesucristo alrededor del año entre el 30 y el 33 de la era cristiana en Jerusalén. Los escritos claves, siguiendo el mismo orden de los otros. La Biblia divide en Antiguo y Nuevo Testamento la Biblia. Dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo, 39 libros, el 9, 27. ¿Quién es Dios para un cristiano? Dios es trino, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El título Dios a menudo se refiere a la primera persona, a Dios, el Padre. Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo físico, tal como hemos visto ya muchas veces. Él está personalmente involucrado con las personas. Es eterno, incambiable, santo, amante y perfecto. Usted dirá, usted dice que él es espíritu y no tiene cuerpo, pero hoy usted dijo que él tenía cuerpo. Espere que eso todavía viene para más adelante, no para hoy. ¿Quién es Jesús? Otra pregunta muy oportuna. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, como Dios Hijo. Siempre ha existido, nunca fue creado, nunca hubo una época que Cristo Jesús no existía. Es tanto Dios como hombre. Tiene dos naturalezas completas, plenamente unidas, no mezcladas. Como segunda persona de la Trinidad, es igual al Padre y al Espíritu Santo. Creó el universo de la nada. Allá en Colosenses claramente habla de esto. Al convertirse en hombre, fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen, María. Jesús es el único camino al Padre. Permítanme decirles algo acerca del problema que tiene mucha gente para entender la cuestión de Dios como trino. Es decir, un Dios, pero tres personas. Y que tenga mucho cuidado. Yo escuché esto en México y me llamó tanto la atención cuando en una de esas reuniones alguien me contó que en un estudio bíblico un pastor coreano había explicado, comillas aquí, cómo era la Trinidad para hacerlo más fácil de entender. Y dijo, miren, yo para mi esposa soy esposo, para la iglesia soy pastor. Para mis hijos soy padre. Más absurdo que eso no podría ser. Y yo escuché ya otras explicaciones. Nunca se debe hacer eso. Y la otra, por ejemplo, era, no es nada de raro. Por ejemplo, dice, el agua es líquida, gaseosa y sólida. Líquida es la que tomamos, ¿eh? Eso es agua. Pero si yo pongo en el freezer, se va a volver dura. Y cuando vemos la neblina, es agua, es gaseosa. No, nunca debemos hacer eso. Entonces alguien dice, bueno, ¿se puede de alguna manera entender o solamente hay que aceptar por la fe que Dios es triuno o trino? Sí, hay manera para entenderlo. Mi método es usar, estudiar, ¿qué tienen en común Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Hay muchos textos en la Biblia, no estamos estudiando ahora esto, pero hay muchísimos textos donde el Hijo aparece haciendo y siendo la misma persona del Padre y el Espíritu Santo la misma cosa. Viene a hacer y ser y estar juntos. Hay atributos que corresponden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los mismos atributos. Esa palabra se usa muy especialmente en este caso. Uno puede, hay un texto, por ejemplo, en Juan, que yo quisiera que ustedes lo vieran. Y eso es muy buena bala para usar y dejar, aunque sea solo de goma, porque no hay que matar a nadie, y usarla contra aquellos que niegan la deidad de Cristo, de Jesús. Vamos al capítulo 5, versículo 22 dice en Juan, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Si ellos no honran al Hijo, como ellos dicen que son testigos de Jehová, Jehová es Dios, y ese es el único Dios. Bien. Ustedes no lo honran si no recibe la misma honra de parte de ustedes, el Hijo. Simplemente Él lo dice. Usen, yo diría, hay que usar este método, que son los atributos divinos, que corresponden increíblemente, exactamente, a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Indistintamente se dice que Dios creó el cielo y la tierra, etcétera, y luego dice también que el Hijo creó. Entonces uno se pregunta, al final de cuentas, ¿cómo entender esto? Ellos, yo recuerdo que cuando yo comenzaba el ministerio dije, bueno, va a ser fácil, vamos a hacer así. Yo decidí, tonto que era. Todavía sé, pero no tanto. Dije, Dios creador, Cristo redentor y el Espíritu Santo salvador, regenerador. Él regenera al pecador. Pero eso es incorrecto. Y hay teólogos que sostienen ese principio, porque suena muy a verdad. Pero ustedes han visto cuántas cosas hay por ahí que no son reales, billetes que son falsos, demasiado se parecen al verdadero y son engañados. Eso de Dios creador, Cristo redentor, el Espíritu Santo regenerador, suena muy a verdad, pero es muy mentira, no es correcto. Un solo Dios, tres personas, esto es lo que hay que recordar. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Quién nos sabe? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Quién nos sabe? No necesitamos estudiar mucho. sabemos que cuando muere una persona cristiana, su alma va directamente a la presencia del Señor. Así que tenemos, por supuesto, también algunas ordenanzas que Él dejó, como por ejemplo el bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, las cenas del Señor, cuando conmemoramos la muerte de Cristo, usando el fruto de la vid y el pan. Esas cosas sí las hacemos como cristianos.